quieran. No eres linda que tengan de ti piedad. Tú eres mala y eres traicionera. No eres linda que tengan de ti piedad. Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el reloj de tu maldad. Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el reloj de tu maldad. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quiebra. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quiebra. Desde el día en que tú me abandonaste, si supieras lo que he sufrido, desde el día en que tú me abandonaste, ¿dónde está el cariño que me fingías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el amor que me fingías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quiebra. Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quiebra. Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el reloj de tu maldad. Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el reloj de tu maldad. Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quiebra. Tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quiebra. Se quiebra, tanto que va, el cántaro va al agua, hasta que llega el día en que se quiebra. ¡Eh!